Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, gentes de bien, a una nueva entrega del noveno podcast, programa en el que cada vez que nos juntemos, literalmente, pues si no, no se podría hacer esto, os comentamos las novedades novedosas del mundo del cómic americano, sobre todo, superhéroes ya la leche, pero un poco de todo. Y más cosas, series y cine, pero cuando estén relacionadas con los cómics. No somos aquí unos eclécticos de la vida. Nosotros somos muy centrados, muy centrados. Programa número 190, o el sexto, Y uno. 191, ¿cierto? O volumen 8, el sexto del volumen 8, creo, porque lo he dicho así un poco de memoria. Y bueno. Ya ha intervenido Dani, así que yo soy Albertini y al otro lado de la región tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Buenas, ¿qué tal? Pues bien, yo creo que nuestra periodicidad random, yo creo que es algo que ha llegado a esperar la gente, entonces no me gustaría decepcionarles. Y por cierto, que lo de que cómic de superhéroes y americano y luego otras cosas, yo creo que en este programa se va a ver nuestro gran conocimiento de Sí, las sí, otras cosas. sí. Esto es lo típico, ¿no? Poniendo a prueba. Cada vez que hay listas, nos ponemos a prueba a nosotros mismos. Pero bueno, ya creo que podemos dejar claro que va a ser cerca de lo triste y rozando lo inapropiado para tener un podcast de cómic. Sí. Menos mal que somos nosotros los que muchas veces repartimos carnes de fans, ¿no? Si no te gusta esto, Menos te mal. gusta Bendis, pues no eres fan de los cómics, quítate. Y bueno, así que desde nuestro. Conviene también a bajarnos de nuestro pedestal en el ¿Qué que pedestal? vivimos. Así que bueno, pues si quieres, comenzamos ya con las noticias. Estupendo, Ada. Pues nada, comenzamos con las noticias. Y vamos con nuestras listas. ¿Cómo nos gustan las listas? Y Oh, premios. y Buah, buah, premios, buah. oh. En fin, vamos con la 45ª edición del Festival de Angoulême, que es la cita más importante del cómic europeo. Y bueno, pues se celebró del 25 al 28 de Janvier, de enero, en cristiano. Todo el mundo sabe que Francia ya es tierra de nadie. Está alejada de Dios. También. Ah, no, esa es la edición 2018. O sea, me imagino que un día antes, 24. Ese fin de semana también. Así. Sí. ¿Qué hacen ya celebrando? O sea, con la cuenta atrás de. Es que además pone 342 días. Faltan 342 días en el momento en el que estamos grabando esto para la edición 2018. Esta gente sí que Ya está te en un digo. pedestal Bueno, y no nosotros. tuvieron su, recordemos que tuvieron su cura de humildad el año pasado con el tema de entre los treinta y tantos candidatos al Gran Premio de Angoulême no poner a ninguna mujer. Y bueno, Cierto. a ver qué han hecho este año con su palmarés. Y han sacado el palmarés de 2017 de los mejores cómics para ellos en este año. Y tenemos la Fop Dog, la pluma de oro al mejor álbum Sí, para. por cierto que te voy a dejar que lo leas tú, porque si alguien sabe leer francés, aquí eres tú. O Nos sea, claro, complementamos. yo el francés este no lo trabajo, pero adelante, ¿cuál es la? Esperando cagarla demasiado, ¿sabes? Bueno, pues el Prix du Meilleur Album es para Paysages après la Bataille de Eric Lambre y Philippe de Pierrefonds. ¿Qué francófilo me ha salido? El premio del público. Del Public Cultura. El premio Cultura del Público para L'Homme qui tua Lucky Look de Mathieu. No sé qué. Mathieu Bonhomme. Fíjate. Fíjate, el premio especial del jurado para Ce qu'il faut de terre à l'homme de Martin Bergon. Luego el premio a la serie para Chichakobe volumen 4 de Minitaro Mochizuki. El premio Revelación para Mauvaise Fils de Anko, que eso juraría que se ha editado en español, pero me suena muchísimo, que se ha editado en español, pero no lo localizo ahora mismo. Luego, el premio joven para Mickey de Tebo, la jeunesse de Mickey, de Mickey, Mickey Mouse. Tú, mira, le pones ahí todo muy cerradito, muy cerradito, y ya, el francesito. Le Tunisie de Mickey. Le Mickey. Luego, Le Club de Divorce, volumen 2, de Kazuo Kamimura, que no, me imagino que en español será el manga igual, el título. Ese es el premio del patrimonio. Uh-huh. Premio del patriarcado. Premio del patriarcado al Club de las Divorciadas. Creo que es bastante adecuado, la verdad. Además son divorciados, no divorciadas. Porque si fueran divorciadas, tendría si no recuerdo mal el francés del instituto. Tendría doble lo recuerdo mal. Juraría, fíjate. Pues entonces, luego, pues da igual, es que una cosa u otra me suena algo del premio del patriarcado. El premio polar SNCF para Lettre Diabolique de Alexandre Kregis y Thierry Smolderen. Y luego el premio de la BD alternativa para Biscotto. Esos son los fanzines, prácticamente. Los fanzines. ¿No? Le Journal Prix Fort, ¿qué costó? De Asociación Biscotto. Fíjate. No hemos leído nada, así que... Pero ni puñetera idea, además. O sea, bueno, el único que me ha sonado, Lucky Luke y Kazuo Kamimura. Sé quién es Lucky Luke, aunque las páginas que vienen ahí de ejemplo son en plan como Lucky Luke se encuentra con Sergio Leone y es en plan ahí como... No sé si es una historia un poco así diferente, claro, obviamente son autores nuevos, pues bueno. Ahora han dicho, ya que hacemos una historia de Lucky Luke, que sea un poco diferente. Sí, probablemente. Bueno, vamos a otra lista que a lo mejor algún título nos suena más. Bueno, alguna. Que es la de Esenciales Julio-Diciembre de 2016, de la Asociación de Críticos y Divulgadores del Cómic, que bueno, llevan desde fundación con su propósito de realizar esas listas, que está muy bien, que recomiendan muy buenas obras, la verdad. Así que bueno, te leo yo si quieres, Basura, de Dev Backderf, que ha publicado Steve Berry. Beverly, de Nick Dernaso, que ha publicado Fulgencio Pimentel. Dodoro, de Osamu Tezuka. Esto no es nuevo, obviamente, pero ahí seguimos viendo cosas de Tezuka, que ha publicado De Bolsillo. El Boxeador, de Manolo Carot y Rubén del Rincón, que ha publicado La Cúpula. El Sheriff de Babilonia, de Tom King y Mitch Gerdars, que esto sí que nos suena, lo ha publicado ECC. Enter the Can, de Víctor Puchalski, que ha publicado Outsider. Granote el Abismo, de Marcos Priori y David Rubín, que ha publicado Stiberry. Impresiones de la Isla, de Carlos Portela y Fernando Iglesias, lo ha publicado Retranca. Y digo, es que cuando estoy leyendo esto, siempre me sorprendo de que siga habiendo tantas editoriales. Me alegro. Sí, sí. Y que, una se llame Hombre, eso siempre ayuda. Entre tronco, pero, tronco. Pero sí, que es que empiezo a leer y digo, joder, todavía hay tantas editoriales, qué bien. Intemperie de Javi Rey, que ha publicado Planeta. Jamás tendré 20 años, de Jaime Martín, lo ha publicado Norma. Jane, el zorro y yo, de Isabel Arsarnut y Fanny Britt, que ha publicado Salamandra. Juliet, los fantasmas regresan en primavera, de Camille Jourdi, que ha publicado La Cúpula. La chica de los cigarrillos, de Masakito Matsumoto, la ha publicado Gallonero. Ya cuántas editoriales voy, madre mía. La Grieta, de Carlos Esportono y Guillermo Abril, que ha publicado Stiberry. La Vida, una historia, de Carles Casagemas y Pablo Picasso, de Tito Alba, lo ha publicado también Stiberry. Lamia, de Raico Pulido, lo ha publicado Stiberry. Las Amapolas de Irak, de Brigitte Findalki y Lewis Trondheim, como se diga, lo ha publicado Stiberry. Leñadoras, o el nombre por el que lo conocemos nosotras, Lumberjanes, de Stevenson, Ellis, Waters, Allen y Laihu, la ha publicado Sapristi, Materia, de Antonio Itos, Asti Berry, Mungel y el dinosaurio diabólico, de Reader, Montclair, Bustos y Bombillén, de Panini. Que es un villano bueno. es... Bombillén. Parasite, de Itoshi Iwaki, la ha publicado Planeta. Filemón Integral, de Fred, ECC. ¿Quién es el octavo pasajero, iba a decir? ¿Quién es el undécimo pasajero? De Moto Aguillo, que lo ha publicado Tomodomo. Spider-Woman, Cambio de Marcha, Hopeless, Rodríguez, López, Rosenberg, que lo ha publicado Panini. Y Spirou, de Chaland, que lo ha publicado D-Books. Así que variedad en las obras, en las editoriales, que estarán contentas, me imagino. Y yo sigo diciendo que no hago más que ver que la gente está súper encantada con Moon Girl y el dinosaurio diabólico y con Spider-Woman, y a mí los primeros números o los dos primeros números no me llamaron mucho la atención, y ya no sé, me dan ganas de ponerme un poco al día igual, no lo sé. Hombre, creo recordar que a mí me cuando hicimos los estos especiales de Marvel Now en su época, tenías esa expresión de igual, yo decía, bueno, pues esto no está mal, y tú, bah. Sí, pero quiero decir, no en plan... Y verdad, o sea, la verdad, con Moon Girl no he continuado, pero me dan ganas de continuar ahora, y con Spider-Woman sí que la estaba siguiendo. Y uh-huh. La verdad que es una serie que a mejor no es... tampoco está para mí, no es para tirar cohetes, pero sí que está bastante bien planteada, y bueno, me gusta que hable tanto de la maternidad, ¿no? De... ya no es Spider-Woman haciendo lo que sea, ¿no? Sino que tiene ahí su sentido, ¿no? Recuerdo perfectamente que estos eran cosas que en su momento los vi y nunca dije, esto es una mierda, sino como Marvel está haciendo tantas cosas tan distintas, dije, pues mira, estas justamente no son para mí. Y quiero decir, perfectamente, quiero decir, está haciendo cosas para muchos tipos de personas y ninguna es especialmente retrasada mental, no como hacen otros o hacían otros, según lo quieras ver. Entonces, no sé, eso, Spider-Woman y Moon Girl, no sé por qué han gustado tanto, pero bueno, pueden estar bien, a saber. Habrá que, igual hay que, por lo menos, no sé si leerme los cómics, pero leer por qué están tan bien según esta gente. El propósito del noveno podcast, leer por qué. Eso es, no pues leerme los cómics, sino que leer por qué alguien cree que debería de leérmelo. Necesito una explicación, porque mi tiempo es demasiado precioso como para perder el tiempo. Entonces, como pues los en las editoriales, ¿no? Los que no los que leen las los manuscritos, sino los que reciben el resumen del manuscrito. Eso es. Y todo eso. Eso es. La sinopsis, sí. Para decir, vale, vamos con este. El editor. Es. Tú eres el editor, editor. Yo lo mismo que los cabezas de los estudios de cine, que no les llega el guión, sino un resumen del guión y que te digan por qué tengo que pagar por esto. Uh-huh. Eso es exactamente lo que necesito. Ay. Sí, sí, sí. Sería nuestra vida más sencilla y todavía. Y prejuzgaríamos más. Lo siento, señores leyentes de la RAE. Estoy un poco ido, ¿no? Hoy. El sillón H minúscula. Le han quitado el sillón H muda. Minúscula. Ese es el que te escucha y ha dicho, ya, yo no vuelvo a escuchar esto. En fin, vamos con, pues, a ver, una buena selección como siempre. Vamos, si quieres, a las secciones. Venga, que tenemos un poco de todo. Y tenemos un poco de todo. La primera es la muerte que tenemos que comentar de Jiro Taniguchi. Uh-huh. Pues quizás uno de los mangakas más influyentes de los últimos, de las últimas dos décadas, tres, ¿no? Siempre, o sea, autor de Barrio Lejano y de un montón de obras más. Se consagró al hecho de, en una época en la que daba muy fuerte, siempre ha dado muy fuerte el tema del, digamos, en España, ¿no? Que cuando llegó todo, todo el desembarco del manga en España hace 25 años. Hace algo. Sí, de hecho, van a cumplir 25 años el mes que viene, creo, en marzo o abril. Empezaron la gente a publicar manga saco y era casi todo shonen de manual, sí. Algún shojo y luego vino, no sé si era Cúpula o uno de estos, dijo, voy a editar Barrio Lejano. Locos. Y, locos. Ponentmont, creo que fue. Ponentmont. Y bueno, pues ahí se especializó mucho en el tema del costumbrismo y hacer cómics muy muy cotidianos, ¿no? También está el gourmet solitario. Que está muy chulo, por cierto. Lo tengo que ver, ¿no? Pues, lo que pasa es que entra hambre, macho. Ya me imagino. Pues ya para mi plan fitness no me viene. El plan, voy a lucir abdominales en las bodas de este año. Pero bueno, es comida japonesa que a veces entonces es nada, como, que no tiene calorías ni nada. Como más sano y eso. En fin, pues se hizo Gourmet Solitario, Barrio Lejano, El Almanaje de mi Padre, El Caminante, Los Años Dulces. Y la verdad que es muy buen dibujante, muy buen narrador, que eso también, sí. Que muchas veces se echa en falta también en el dibujo. Sobre todo ya es difícil ser buen narrador en historias de acción, pero también historias de que no sean de acción, ¿no? Que puede ser más, que aunque sean más pausados, te pide, hay veces que hay gente que parece que está haciendo fotos y retratos ahí random, ¿no? Y Taniguchi, ahí era un crack, ¿no? Y nada, pues murió el sábado pasado, el sábado 11 de febrero de 2017. Y bueno, que descanse en paz. Descanse en paz. Y vamos con el porrazo, no puedo creer, todo a la vez y todo esto. Muy bueno. Al supuesto salón del cómic, la supuesta Comic Con, que iba a arrasarlo todo en Valencia. Fue un caso muy curioso, porque ya en el mes pasado, ¿no? Empezaron pues los medios así entusiasmadísimos, en plan, la Comic Con de San Diego prepara su desembarco en España, Valencia candidata para eso, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, no sé, los que nos extrañaba, a mí por lo menos, a mucha gente le extrañaba el tema porque dicen que están contando aquí, pues decían que había tenido la organización de la Comic Con unos ya contactos con Valencia, ¿cómo se llama el alcalde? Jean Ribó, creo. Y Compromís, creo que son los que están. Y bueno, resulta que pues se pasaron ahí, pues. Digamos, se hizo una bola de nieve muy grande, ¿no? ¿Qué pasa? Que tirando un poco del hilo, hay un artículo bastante completo, ¿no? Que desmonta todo esto. O sea, dice, va, ¿qué Comic Con y nada? Estos son los de la Comic Con Spain que pillaron la marca hace 3 o 4 años, hicieron una tontería en Comic Con Spain en Jerez de la Frontera, que no hubo nada, que eran pues como un salón del cómic de Salamanca, ¿sabes? Que vienen dos tiendas, pues se pasa alguien de cosplay y ya está. Entonces nada, pues vamos, la verdad que resulta que sí que se reunieron con la organización y el Ayuntamiento de Valencia ha desechado el tema. Pero bueno, es lo que tiene porque esto es la organización de la Comic Con Spain, ¿no? Son los típicos que dicen, vamos a hacer las cosas grandes, nos vamos a tirar el moco de la vida. Como tenemos hemos registrado esta marca, la gente ya nos va a asociar a la Comic Con internacional, porque además tenemos un logo así de colores similares y todo eso. Y bueno, pues nada, porrazo para todos ellos. ¡Hala! Eso es. Que no me intentéis estafar a la muchachada, friki. Tenéis muchas, muchas ocasiones. Como si no tuvieran oportunidad. Efectivamente, que... vendedle Civil War 2, ¿sabes? ¿Qué tal? Eso es. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y nada, pues si quieres, con este porracito nos vamos a la comicteca. Abrimos la comicteca. Ábrela. Como si fuera un sinfonier, sí. Prácticamente. Y bueno, vamos a comenzar con un par de series que se han estrenado. Por cierto, Riverdale no la he visto, Dani, así que te la dejo para ti. Te la dejo para ti. Vale. De hecho, he hecho boicot a la serie. Luego explico. Pues empieza entonces por Legion o Legión. Entonces vamos a comenzar por Legion. Por Legión. El serie creada por Noah Hawley. Que, pues, intenta... Es algo extraño porque dices una serie de Legión y luego cuando dijeron una serie de Legión por este Noah Hawley, que de fago, pues teníamos muchas ganas por quién era el responsable y todo eso. Y luego lo pensamos y diciendo, ¿y cómo se va a hacer una serie de esto? Sí. Porque lo mismo que lleva pasando con todas las colecciones que salen de Legión. Sí, o sea, porque es, no sé, es una cosa muy rara en general, ¿no? Y todavía no ha habido nadie que, bueno, que haya sabido darle un buen enfoque. Dicen que Simon Spurrier sí que ha hecho un buen trabajo, que en una etapa que está editando ahora Panini. No sé, a mí el primero no me llamó mucho. Entonces, claro, estamos ahí muy fríos y pues, le vamos a dar la oportunidad, ¿no? Y resulta que muy buena oportunidad le hemos dado. Tú has visto los dos primeros episodios, yo todavía el segundo no lo he visto. Sí, he visto el segundo. Sí. Ajá. Y bueno, pues tenemos a Dan Stevens en el papel de Legión, de David Haller, que pues ahí está sufriendo, pues parece que es un paciente con esquizofrenia, no está del todo claro que es... en qué centro está, le están interrogando, está retomando una experiencia que pasó en el anterior psiquiátrico en el que estuvo y de cómo allí conoció a una chica, de cómo pues se montó gorda todo, hacia lo bestia. Y bueno, es que yo creo que el piloto de Legión hay que verlo. O sea, sí. No se puede explicar muy bien, ¿sabes? Y entonces... Digamos que es un piloto muy de presentación que se dedica a muy pausadamente mostrarnos este universo mismamente de Legión. De hecho, creo que Noah Hawley juraría haber leído alguna declaración en plan estaba por ver si lo que habíamos visto en el piloto era realidad. O sea, o lo que a nosotros nos ha parecido realidad del piloto, si todo eso que nos ha parecido realidad era real o no. Porque está muy muy visto desde el punto de vista de David Haller. Sí. Entonces ahí está el tema. Sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, pues la verdad que muy muy interesante está, pues, están de claro, sí, mira, que lo veo, sí, que Haller como narrador sea el narrador no fiable, ¿no? Entonces, pues, desde ahí, luego. Ahí andamos. Entonces, bueno, pues tiene su esto, ya se van viendo que hay por lo menos dos facciones enfrentadas, vemos en el piloto, vemos pues eso que hay, que y David Haller de algún modo se ha elegido por lo que sea, ¿no? No se nos explica. Los que sabemos más del trasfondo nos podemos imaginar por qué, pero tampoco se aclara. No sé si en el segundo episodio... El segundo episodio, sí, claro, todo esto, lo que decimos, como dices tú, es sabiendo que tanto lo que vemos como las memorias, o sea, los recuerdos que tiene, a lo mejor hay cosas que no son verdad. Pero el segundo episodio es muchísimo más exagerado en plan... Bueno, y también el primero, supongo. Esto no tiene que ver con los cómics. O sea, nada. El segundo episodio es más de cosas de los recuerdos, que también está chulo. El primero es muy, muy locura visual. Y la verdad es que eso, aunque no tenga o poco o nada que ver con los cómics, la verdad es que no importa demasiado, ¿no? Porque es una serie entretenida y que es interesante ver un poco el despiece que se va haciendo poco a poco de la mente de esta persona que está, que tiene problemas bastante gordos y visualmente es muy imaginativa y muy chula. El primer episodio está, te deja muy en plan, no tenéis dinero para hacer esto todos, ni tiempo. Pero bueno, el segundo no es tan exagerado y tan loco en ese sentido, pero sigue siendo bastante guay y bastante imaginativo. Tienen buenas ideas en ese aspecto. Y además no es en plan nunca de esto es una locura y no me entero de nada y no tiene nada sentido, sino no tiene las cosas sentido, pero porque lo ves desde el punto de vista de él, ¿no? Que está totalmente confuso y sí, realmente sigues lo que es la narrativa que tienes que seguir. Obviamente no sabemos todas las cosas que pasan y, o que han pasado, pero yo tengo bastante fe que son 8 episodios y va a estar bastante bien atadito esta primera temporada. Uh-huh. Y no sé, a mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? O sea, no tiene prácticamente nada que ver con los cómics, como digo. No sé si serán tan atrevidos como para decir que transcurre en el universo X-Men de Fox. Me imagino que puede alguien haber dicho sí, pero probablemente no tenga nada que ver. Y yo la recomiendo así en general, francamente. O sea, sale la gente que tiene poderes, la pueden llamar mutantes y todos estamos contentos. Perfectamente. No son inhumanos de mierda. Y no sé, la verdad es que es muy diferente. Y que estaba el otro día, estaba hablando de la serie con Valen y le dije que era la primera serie de imagen real del universo X-Men. O que no me acordaba sí, de ninguna. Y bueno, estaban... Generación X. Hostia, Generación X. ¿Pero quién se acuerda de eso? Mutante X, ¿no? Había algo también. Generación X. Eso que quisieron hacer también hace años de Mutante X, que no tenía nada que ver. Pero eso, claro, pero no tenía nada que ver. Claro, eso. Pero eso era en imagen real, sí. O era, creo, una película. Era una película, creo. O una miniserie. Madre mía, sí, sí. Es que estoy viendo el cartel ahora. Por el amor de Dios. ¡Oh! ¡Qué doloroso! Bueno, es del 96. Como todos sabemos, en los 90 nadie tenía ningún tipo de vergüenza ni de respeto por el material original. Sí. Y wow, es que he visto una imagen y casi me perfora los ojos. Pero bueno, que luego estaba viendo también la página de información sobre Mutante X, que efectivamente no tiene nada que ver, pero es que está creado por Avi Arad, que es el jefazo de Marvel. O sea, sí, señor. Es en plan, bueno, pues aquí lo tengo. Sí, voy a crear, señor, esta serie. Bueno, creado por Avi Arad, claro. Y es que es el CEO de Marvel. ¿Qué haces, sí, con tu vida? CEO de Marvel en esa época ya. O sea. Exactamente. Pues sí, eso, que fue una TV movie de lo malo que era Generación X. Así que no me siento muy mal a la hora de decir, es la primera serie de imagen real que tiene algo que ver con X-Men. Pero como os decía, de hecho probablemente Generación X tenía más que ver de alguna forma extraña que Legión, pero claro, daba más pena. Entonces, tampoco igual. Bueno, que han hecho muy pocas series de imagen real o muy pocas cosas de imagen real con el universo de X-Men en televisión, y da un poco pena, ¿no? Porque tienen mucho de lo que hacer y la verdad es que en el cine pues se les ha ido un poco de las manos. Entonces sí, tendrían que tomar ahí una página del libro de Marvel, y aunque a Marvel no le va mal en el cine, pues se ponen a hacer las cosas estas de Netflix y queda bien, pues actúa algo parecido, ¿no? Esto de FX, la verdad es que es un buen comienzo y si... Sí, pero además FX se está convirtiendo en una cadena muy interesante. Bueno, muy eso interesante. Hace años ya que es una cadena hace muy años, interesante. Hace años sí, pero hace años tenía The Shield y poco más. Bueno, ¿no? Pero ahora tienes cosas ahí... Pero ahora casi cualquier noche, en cualquier mes del año tienes... No, sí, la verdad es que hacen un montón de series y además es bastante experimental y eso, se arriesgan bastante. Si esto les sale bien, a lo mejor se dedican a hacer alguna serie más con algún personaje más del universo mutante y francamente, con que haya un par de guiños a los cómics. Es que yo no soy tampoco muy hardcore en eso. Y Legión, en este caso, es que por ahora no parece ni que sea hijo de Charles Xavier, ni que la madre sea la misma. O sea, es que no parece que tenga nada que ver. No parece. No parece. No sé. Es un poco largo. Un poco raro, sí. Quería decir que el... ¿Cómo te pareció el piloto? Porque a mí me pareció que con 10 minutos menos les hubiera valido. ¿Se te hizo largo? Largo. Sí, no. Se me hizo largo. A mí no, es que estaba muy contento con cómo me estaban enseñando las cosas, entonces me gustó entero. No tengo problema. Y Dan Stevens, que le conoce la gente de Autonavi, yo, si le conocen de eso, se sorprenderán bastante. Aparte que, por supuesto, que habla con acento americano. Pero bueno, en general... les llamará la atención, supongo. Y estos actores británicos, es británico, ¿no, Steven? Sí. Entonces, claro, que luego hacen allí en... Es que luego nos metemos aquí con los actores que intentan, andaluces, que intentan, no sé, super hablar súper correcto, súper... que no es que los andaluces hablen mal, ¿no? Pero cuando están haciendo... Luego nos metemos con los andaluces que intentan hablar bien, es lo que iba a ser. No, pero digo, que pasa aquí un poco... Que me estoy imaginando luego que nosotros o algún actor español que vaya a Argentina y empiece a hablar en argentino. Ya. Entonces es un poco raro siempre, ¿no? Sí, pero no sé. A mí eso me da igual, ¿eh? Si mientras te salga bien y no me dé cuenta de que no eres del sitio que eres, el problema es cuando da pena, sí, supongo. Que también nos haremos, por ejemplo, el John Cortajarena este, haciendo de Serrano Suñ. Bueno, en fin. Que de todas formas, aunque no está, es un poco un producto un poco peculiar y a lo mejor... O sea, podéis darle una oportunidad si tenéis tiempo y os llama la atención, pero también, si queréis, esperar a que se terminen los 8 primeros y ver opiniones así en general, porque yo creo que depende también bastante de cuál sea la dirección. Sí. Y no está especialmente clara. Después de haber visto 2 episodios, yo creo que la idea de la primera temporada es descubrir qué le ha pasado en su vida a este hombre y que consiga aceptar ciertas cosas. Pero bueno, todavía está un poco oscuro el asunto. Uh-huh. Así que, como se suele decir, habrá que ver. Bueno, vamos con Riverdale. Que sí, mira, Riverdale. ¿Tú? Yo voy a decir que no la he visto por... He hecho parte por boicot, pero en realidad es pereza de descargármela. Yo tenía ilusión de verla en Netflix, porque en la web de prensa de Netflix salía que iba a tener un estreno similar, ¿no? En plan, al día siguiente o tal. Sí. Aquí en España, y ¿qué ha pasado? Me imagino que ha debido haber trifulca con Movistar Series, que es la que la emite aquí en España también. Ajá. Entonces, o sea, que Netflix había anunciado que la ponían ellos. Sí, sí. Entonces, bueno, pues por pereza no la he bajado. Fíjate, ya... Eso es en plan de... Ahora me enfado y no la veo. Ahora me enfado y no la veo. No, a ver si la... Porque sí que tengo ganas de verla, pero bueno, la he dejado ya a segundo plano. Y bueno, cuando tenga ganas y tiempo también, que esto es muy importante, también el tiempo, sí. Pues bueno. Bueno, pues si queréis os cuento yo un poquillo. Mira, se han emitido 4 episodios ya, por cierto. Riverdale, si no lo sabéis, es una adaptación o una serie inspirada en los personajes de Archie Comics. En este caso pues tenemos a Archie, Betty, Verónica, Jughead... Reggie, está Josie and the Pussycats, no sé si aparece alguna de Sabrina o algo así. Y yo cuando leí la premisa, digo, a ver, para empezar, una adaptación de Archie pues no me llama mucho la atención, porque es una cosa tan tan viejuna, ¿no? Es que no me he leído tampoco los cómics que está haciendo Mark Waid y eso, pero eso me parece una cosa tan con ese espíritu tan viejuno que me da un poco de cosa. Pero luego dijeron, no, esto va a ser como una mezcla entre Gossip Girl y Twin Peaks, y dije, se os ha ido. Se os ha marchado el tema, se ha ido el tren de la sanidad mental. En fin, no sé en qué sitio he leído que se habían planteado los productores meter a también personajes de la pues de Archie Comics de toda la vida, tipo Sabrina, la bruja adolescente, también. Pues sí. A ver si es cierto. Oye, ya total, que se ve a tope. Uh-huh. Supongo que no habrá magia, porque parece una cosa así como bastante realista, entre comillas. Es una serie que, si es un poco Gossip Girl mezclado con Twin Peaks, digamos que tiene un 10-20% de Twin Peaks, porque hay un asesinato nada más empezar y es un poco lo que donde llegamos a un pueblo concreto. Tiene un poco de Gossip Girl y un poco de esas series de la CW. Pequeñas mentirosas. Un poquillo igual también. Todo el mundo tiene secretos y cosas, pero también tiene un poquito de Dawson Crece, porque los diálogos de los adolescentes son muy cultos, quizás demasiado. El creador... Toma su estipendio. Sí, sí, no, hablan mucho de obras de Truman Capote y cosas así. Ah, lo típico. Gente muy, muy cultivada. Gente muy es cultivada. Que en Garcí son siempre muy cultos. Eso es. El creador es Roberto Aguirre Sacasa, que le conocemos nosotros por muchos cómics que hizo en Marvel, que francamente a mí me parecieron bastante mediocres o mierdas. Sí, que es mejor productor, es mejor escritor, sí, de televisión que de cómics, la verdad. En cómics que le vimos haciendo, no sé, una de las colecciones de Spider-Man cuando había 14. Sí, y creo que otra de Cuatro Fantásticos. Pues, sí. No sé si era 1, 2, 3, 4 o algo así. Era Marvel Knights Fantastic Four, sí. Vale, bueno. Porque 1, 2, 3, 4 era Morrison. Cierto, esa es otra, es verdad. Es que, amigos, ha habido muchas colecciones en la vida. bueno, es eso, en los cómics era bastante malo. O por lo menos era de esas cosas que son tan mediocres que dices, ¿pero para qué? Sí, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad había? Mm. Y en este caso, si te gustan las series que tienen... Es verdad, que tiene un libro llamado Archie Meets Glee. Bravo. Hombre, él escribió en Glee, por cierto. También. Así que, pues, es una serie que si te gusta un poco de instituto, un poco de los padres y tal, que eso sí que tiene un poco de Gossip Girl, en un pueblo hay un misterio... Yo creo que es un poco, como dice la gente, mamarracha, y es un poco así como muy culta la gente, uh-huh, pero al mismo tiempo lo que está bien es que los personajes te caen bastante bien. Entonces la serie es bastante entretenida y tiene algunos momentos en plan, soy la CW, de como hacen en Arrow para que se le den los abdominales, pues Archie, no te creas que no trabaja la tableta como un bendito. Por cierto, actor neozelandés, de entre todas las cosas, y por lo menos es pelirrojo. Y nada, pues ahí tenemos a Betty, a Verónica, que acaba de llegar a Riverdale desde Nueva York, y es un poco que su padre era un criminal de estos de ricos que defraudan, sí, o roban cosas, y llega allí con su madre intentando empezar de cero. Y se hace amiga de Betty, le gusta también Archie, bueno... La típica cosa adolescente ahí. Las típicas cosas de Archie, pero no sé, como no metiendo los típicos conflictos que dices, pero habla con él, joder, y deja de decir tonterías, ¿sabes? Que cosas de tramas que podrían durar 15 episodios y al final pues en dos dicen, no, sí, ya está, no ha pasado nada. Y eso está bien, ¿no? La gente te cae como bien porque son bastante agradables y luego tiene una cosica así como de, hombre, esto lo estamos haciendo en 2017 o en 2016, me imagino, vamos. Y tiene en el guión pues con cosicas que son así como más actuales y una perspectiva un poco más moderna de las cosas. O sea, que no es tan sexista y lamentable como pueden ser algunas otras cosas y eso, que es una cosa como así como entretenida, ¿no? O sea, yo, si alguna vez se te pasa el enfado o encuentras una forma mejor de verla, sí que te recomiendo porque te lo puedes pasar bien. Guay, guay. Si ves el primer episodio o si veis vosotros el primer episodio y decís, esto no es para mí, no os preocupéis, no veáis más. O sea, es igual. Ya la gran serie es así... Bueno, de hecho, para que os hagáis otra idea de otra cosa, otro elemento más que tiene, Jughead es un aspirante escritor que es el narrador de la serie. O sea, que os podéis imaginar lo trabajado que puede ser esa voz en off. y también trabaja con Betty un poco más adelante, o sea, en el tercer episodio, me parece, en el periódico del instituto, y investigan las cosas. Es que, no sé, es así como muy... Que sobre el papel suena muy tonto. Es Rory Gilmore, en realidad. Jughead, que me lo dijo Valen y no lo sabía, es uno de los de Zack y Cody. Ahí te quedas, majo. Guay. Ahí te quedas. No sé si también serán los dos actores y así tienen que trabajar la mitad. Pero bueno. A lo mejor uno es el que sale y otro es el la voz de Ya cof. Ves, puede ser. De adulto, ¿no? De hecho, bueno, para que os hagáis una idea de cuál es la más o menos la adaptación que han hecho, Jughead, que todos os podéis acordar de la imagen clásica que tiene Archie, que va con su corona, ¿no? Y está todo el día comiendo. Mm. Pues en este caso va con un gorro de hipster que tiene el doblez, tiene forma de corona y está todo el día en el diner, pero no tanto comiendo como escribiendo en su portátil la novela que está escribiendo sobre lo que está pasando en el pueblo, y esa es la narración. Es que comer hamburguesas ya no mola. Bueno, sé que salen comiendo hamburguesas alguno, aunque es el peor de todos, sí. Es decir, tiene ese un poquito de pátina de pretencioso y todas esas cosas, ¿no? Pero si te engancha así el rollo que tiene, yo creo que os puede gustar. Muy interesante, sí, sí. Me gusta. Que por cierto, lo que no sabía de Roberto Aguirre Sacasa, que es que es el jefe creativo de Archie Comics. Ahí me has dejado loco, ¿qué me dices? O sea, me he quedado. Pues entonces es estupendo, ¿no? Supongo. O sea, él pues se lo guisa, me lo como y ya está. O sea, es el claro. Geoff Jones de Archie. El Geoff Jones del universo Archie. Sí. Que, oye, no lo quería decir porque tampoco le tengo en alta estima, pero no se me ocurre entonces nadie mejor, más apropiado. Mm-hmm. A ver, sí, no sé, me ha quedado. Que al parecer, al haber creado la de Afterlife with Archie, sí. Con ese Archie y Apocalipsis Zombie y esas cosas, pues dijeron los jefazos, oh, tú vales para esto, chico. Chico, tú vales para esto. Claro, es verdad, porque si piensas ahora, el Universal se ha renovado en esos últimos años, pues ha sido, entre otras cosas, por él. Sí. No, sí, sin duda. A partir de esos especiales que hubo entonces y tal, no sabía que él era el responsable. Y, hombre, en el fondo, Archie, no sé si alguna vez iba a morir como tal, la editorial, quiero decir, pero sí a lo mejor necesitaba algo radical para volver a ser relevante, y supongo que lo ha encontrado. Sí, sí, sí. Así que, oye, bien por ellos, no tengo nada que decir en su contra. O sea, guionista de cómics nefasto, pero <¿Sí? risa> un lince, chaval. Ya te digo. Eres un puto lince. Bueno, que también, no sé cómo sean sus cómics de Archie, pero ya sabes que hay gente que le pones a hacer superhéroes de toda la vida y es que no se les da bien. Ya, sí, de verdad, cierto. No saben. Intentan hacer lo que ellos saben hacer mejor y les interesa del personaje, y al final la gente que normalmente lee esos personajes pues no terminan de enganchar con la perspectiva que tú tienes, ¿no? Y yo creo que es que no deberían de dejar escribir a gente así. Tienes que dejar a alguien que, da igual quién sea, pues está, todavía no me he terminado de leer, pero el Pantera Negra que tienes ahí a un premio Pulitzer y tal, pero el tío le gusta el personaje y se curra las cosas de Wakanda y tal, ¿sabes? No, sí, es, soy un icono de la sociedad negra y entonces le ponemos a hacer Black Panther. Pues no, el tío le apetece, ¿no? Le gusta. Soy 50 Cent, voy a hacer Black Panther. Pues más o menos, ¿no? O sea, quiero decirte que la gente que escriba, que normalmente no ha sido guionista de cómics o suele escribir ese tipo de personajes, que por lo menos le mole qué va. Porque si no, acabas haciendo pues como Brubaker con el Capitán América, que tiene cosas que están bien, pero joder, porque el tío le gusta lo de espías, pero luego se le va de las manos. Sí, luego es el espionaje. Y luego ya al final, pues bueno, necesitamos ahí, necesitamos limpiarnos el paladar con una cosa muy loca que, como lo que hizo aquello de la Dimensión Z. Ah, sí, sí. Que no tenía absolutamente nada que ver. No tenía nada que ver, pero molaba un montón. Sí, puto molaba un montón, pero bueno. Ya, que al final, en el fondo, pues es mejor alguien para escribir al Capitán América, y no sé cómo hemos acabado hablando de esto, pero voy a decir, es mejor Spencer para el Capitán América que estos otros. Pero bueno. Spencer, que por cierto, ya lo comentaremos cuando hablemos de Civil War, pero bueno, pues era guionista de Secret Empire, que es el siguiente evento. Crucemos los dedos a ver qué pasa. O sea, de momento todo va sobre el hilo que está haciendo desde Vengadores Standoff, con todo el Capi América, Hydra y esas cosas. Y bueno, pues sería lo siguiente. Pues mira, lo he hecho sin querer, pero qué gran transición de un gran profesional. Quiero decir, no lo he hecho sin querer, lo he hecho queriendo, porque soy un gran profesional del mundo del podcasting. Hablemos del final de Civil War 2, Albertini. Hablemos del final de Civil War 2. Pues nada, Bendis y Márquez a tope. Y bueno, pues... ¿Sabéis esa visión que hubo hace 5 números de batalla de Spider-Man matando al Capitán América y gran batalla, no sé qué, no sé cuántos? Pues este es el número. Digo yo, no sé si te ha quedado al final la sensación, pero eso que decíamos a veces de, bah, esto se podía haber contado en menos números y tal. Una vez que han terminado los 8 números, mi sensación, pero en plan... honesta y sin intentar meterme con Bendis, cosa que me cuesta porque me gusta, es que estos 8 números es un especial. Sí, sí, puede ser. O una mini de... Dos. Dos números. Sí, sí, sí. De verdad, sí. Dos números hechos por un guionista que supiera que quería... Es que... Que podía ser, bueno, Civil War Alpha, Civil War Omega... Ya está. Y luego en medio todos los tie-ins que, según dicen, han sido mejores, claro. Sí, es que sí, o sea, es... porque bueno, tie-ins que han sido mejores, pero los que no estaban escritos por Bendis. No, por supuesto. Por supuesto, pero... o sea, porque tú lees el Spider-Man correspondiente, el Spider-Man, el de Miles Morales, claro, y el último tie-in de esto es 20 páginas de... Bueno, los dos números han sido cada uno sus 20 páginas, de Miles Morales llorando en plan, en uno he visto que voy a hacer esto y el siguiente es, madre mía lo que ha pasado, sigo llorando por esto. En fin, o sea, es que, ¿sabes lo peor de todo? Es que lo leo y digo, ¿de qué es? ¿De qué va esto? O sea, ¿de qué ha ido esta miniserie? Es que es eso, que no ha tenido ni tema. No ha tenido ningún tema, quiero decir, todas las cosas con las que quita al nuevo inhumano pesado, sí, porque es lo que hace la miniserie. Cuando se acaba dice, adiós, vete al cielo y haz un argumento en Iron Man en el que a Tony Stark le pasa algo, y haz un argumento en Captain Marvel que le pasa algo con Rhodes o lo que sea. Sí. Es que no hace falta nada más. Es que decir, como consecuencias, que no sé si las seguirán demasiado, me imagino que sí, porque es Bendis el guionista de Iron Man, sí. Pero... que no creo que se olvide él mismo de lo que hace. O sí. O sí, bueno, es que por lo menos se olvida de lo que hacen los demás, eso está claro, pero de lo que hace él, pues supongo que no sé. Tú fíjate, es que Bendis es un tío que va a acabar esto y qué va a hacer. Dice, oye, que solamente me habéis dado Iron Man. Pues no te preocupes, hazte dos Iron Man, no pasa nada. ¿Cómo te gusta escribir varias colecciones, Bendis? Sí. ¿Y para qué? Bueno, en fin, es que es un buen resumen. Cuéntanos una introducción o algo, anda, que es que se me va. Es que, introducción a qué. El caso es que, pues eso, está el número, pues ya el, digamos, es número de batalla final, y ahí están Iron Man y Capitana Marvel, en plan, ¡resolvamos nuestras cosas! Y ya está. Y a tope con todo, no sé si hace el spoiler o sí, pero pasa lo que tiene que pasar para que luego las colecciones sigan su curso. Y es como una saga muy accesorio a lo que quería Bendis hacer con Iron Man. Sí. Tengo que buscarme una excusa para quitar a Tony Stark del mapa durante un tiempo. Sí. Y poner aquí en una serie a Riri Williams, una chica... monísima y súper inteligente, y en otra serie a Muerte, al Doctor Muerte, que ya me inventaré su historia desde Secret Wars, ¿sí? En otra, y, así es. Y necesitaba una excusa para eso. La excusa se ha llamado Civil War y ha durado 8 números. Exactamente, es que ¿qué más se puede decir? Es el mejor resumen. Le hubiera hecho falta, iba a decir, una saga de 4 números en Iron Man, pero siendo Bendis, de 6 números, para llenar bien el tomo, para hacer lo que quería hacer. Y realmente no tendríamos que habernos comido este evento. Sí. Entonces, porque es que realmente el elemento inhumano de este número, o sea, de esta colección, ha sido lamentable. Sí, sí, sí, sí, o sea, es en plan... su final es... estamos es usando... máquina literal. Sí. Es que es en plan, estamos usando los inhumanos porque nos han dicho desde las alturas que hay que usarles. Que hay que usarles. Exactamente. Oye, que no tenemos mutantes, que la gente empiece a conocer que son los inhumanos. Claro, porque estamos aquí en SNCF a tope y claro, van a las librerías y no hay inhumanos. Salvo una colección llamada X-Men contra inhumanos, que también telita el detonante de esa. En fin. Es que tú, fíjate, que, bueno, por supuesto, si el chico que es un poco el detonante de Civil War 2 hubiera sido un mutante, daba igual, porque los inhumanos no han hecho nada. Si hubiera sido una entidad cósmica, alguien de un mundo paralelo, si hubiera sido alguien que de repente le pasa eso, hubiera dado igual. Si hubiera sido alguien con una máquina, hubiera dado lo mismo. Si hubiera sido Trump, hubiera dado lo mismo. Hubiera dado igual también. Es que al final, y luego cuando se termina, dice, ¿vamos a seguir usando al personaje? No, porque os podéis imaginar que es no tenía ningún tipo de interés. Solamente era un artefacto del guión y al final, pues eso, Deus Ex Machina, vete a tu pueblo. Sí, sí. Que... Toma la luego nómina. Que no cobras. Eso es, o sea. Luego me ha dicho tú, bueno, podemos comentar también Civil War The Oath, y he dicho, es que yo después de leer esto, me lo iba a leer, pero he dicho, no, es que me ha dado una bajona de leer cualquier cosa que ponga Civil War delante, madre mía, de mi corazón. En fin. Pero bueno, yo sé que me lo he leído dos veces, fíjate. Fíjate, es que de tiene, lo que me ha gustado, Civil War 2, The Oath, el juramento. Que en la portada, es interesante porque, bueno, sí, en la portada salen Iron Man y Carol Danvers y es un número protagonizado absolutamente por el Capitán América. Porque, por supuesto, es lo que esperarías, ¿no? Pues es lo que, claro. Está escrito por Nick Spencer y dibujado, muy buen dibujo, por Ross Rice. A lo mejor es hermano de Ivan Rice, pero tengo que darte. A saber. El dibujo, la verdad, que está muy bien. Me recuerda el dibujo muy... el dibujo perfilado que a veces tiene Acuña y todo eso, me recuerda a ese. Okay. Yo creo que es por el tratamiento del color también. Más. Ah, vale. Es de estos de color... Colores. Sin entintar y así. Sí, cosas de esas. Muy suaves también. Luminosas, cuando tiene que serlo. La verdad es que está muy, muy, muy cuidado en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, pues el número es... básicamente, Capitán América llega a donde está Tony Stark... Y se pone, pues, a hablar con él. Bueno, ya te dije que esto es... Hace su monólogo. Pues mira, mira que te hemos dicho muchas veces. No vayas por ahí muchas veces. Mira que tenemos muchas veces visiones distintas. Tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Y claro, va pegando el giro. Porque los que ya leemos el Capitán América de Nick Spencer, sabemos de qué va todo esto. Cierto. Entonces, pues, ya se va preparando. Es el número que es epílogo de Civil War, pero a su vez es número preludio de Secret Empire. Ok. El nuevo evento Marvel que saldrá el próximo... Voy a ver cuándo es Secret. Lo voy a tener por aquí apuntado. En mayo empezará. En mayo empezará con el Comic Book Freak Day, el día gratis. Y será Nick Spencer y dibuja Steve McNiven. Bueno, son muchos dibujantes. Andrea Sorrentino y Lainey Liu. También. Vale. No tiene nada que ver uno con el otro. No, pero bueno, a ver qué nos sorprende con esas cosas. Ahora han bueno, dicho, oye, se acabó de tener un dibujante para toda la serie. Eso es. Hombre, teniendo en cuenta que no hemos hablado de ello porque realmente da igual. David Márquez tuvo un primer número que estaba muy, muy, muy bien, sí. Pero era en plan de luego ya no me han dado tanto tiempo. Efectivamente, y de hecho ha tenido retrasos Civil War 2. Y bueno, aquí tiene suerte que tiene varios pin-ups de otros autores para dibujar esos futuros, que es en plan de Bendis, porque pongas páginas con cosas que conocemos, no nos vamos a sentir que esto ha valido para algo. Pero bueno, que oye, ahora que dices lo de The Oath, que es que claro, yo veo la portada que sale otra vez los dos y digo, vaya puta mierda, claro, aunque esté escrito por Spencer, igual digo, me da un poco de pereza, pero bueno, si no tiene nada que ver no tiene nada que ver, es básicamente el este, pues hablando en plan, claro, como siempre están los pilares del universo Marvel, los Vengadores son estos dos personajes, sí, pues hablando un poco de todo y ya va desviando el tema, bueno, y habla que se reunió también con Carol y bla, bla, bla, pero bueno, más o menos dice, y te voy a decir que, Tony, tengo una visión. ¡Tin, tin, tin, tin! Habéis montado este Bifosti por una visión absurda, pues yo tengo otra visión, y ya se va desvelando todo el tema. Claro, porque lo que va a pasar en el próximo crossover sale de algo que lleva un tiempo pasando y que tiene algún tipo de sentido, en vez de que maten a gente random. Efectivamente. Eso parece. Eso parece. Interesante. Eso parece, sí. En fin. Pues, el Imperio Secreto, que fue una saga famosa de Capitán América con una conspiración en la sombra a nivel gubernamental y todo eso, ajá, pues recuperan esta tendencia que está teniendo Marvel de recuperar los títulos antiguos. Porque ¿para qué crear títulos nuevos? Eso es de mamarrachos, hombre. ¿Para qué? ¿Para qué decirle a Doc Slot? Slot. Haznos un título de mierda, eso pero que es. Mole. Eso es, pues eso es lo que hace. Que Slot. Por cierto, hablando de última hora. Nos llega algo, Albertini. Nos llega algo. Ya está aquí el fax, el teletipo. A ver. Nueva saga de Dan Slott en Spider-Man. A ver. The Osborn Identity. Pero, ¿puede hacer una saga en Spider-Man que no parezca que va a ser basura por el título? Que como todo el mundo sabe, será seguido de Osborn Myth. Eso es. Conspira así, de Osborn Ultimatum. Madre mía. Ay, en fin, pues a partir del número 25, ¿en qué mes? En marzo. De marzo. Uy, qué pronto. Qué pronto, ya te... Ah, no, sí, 8 de marzo. Uh-huh. El número 25, pues comenzará esta nueva historia con Doug Long, Christos Gage, Hannah Blumenwright, Kale Atkinson, Jacob Chabot, James Asmus... Y dibujo de Stuart Timonen. Ese es el número 25, así en general. Okay. Me imagino que luego tendrán algún dibujante de estos. Stuart Timonen, Joseph Camuncoli, Todd Nauck, Hannah Blumenwright y compañía. Okay. Luego, que hablando de esto, bueno, pues eso, habla del tema de Duende Verde y demás. Que hablando de eso, va a salir un nuevo título de Spider-Man. Que no, se me ha olvidado ponerlo en el guión, pero es cierto. Tengo muchísimas ganas. Que es el Peter Parker de Spectacular Spider-Man de Chip Starsky, y eso me entusiasma mucho. Y luego del dibujo de Adam Kubert, ya no tanto. Bueno, oye, nada. Volvemos a tener más de una colección de Spider-Man y esas cosas. Me recuerda a buenos tiempos, aunque en este caso veo que es en plan de no os preocupéis, voy a quitarme dos de los nombres que tenían las colecciones antes de una. Sí. Para que no os penséis, porque claro, estaba Peter Parker Spider-Man, de Espectacular Spider-Man, Amazing Spider-Man, Sensational Spider-Man, Spider-Man. Web of Spider-Man. Web of Spider-Man. Ay, por favor. Bueno, pues oye, ya le echaremos un ojo cuando salga. Oye, últimamente me he dado cuenta de que ya no te puedes esperar que... ya cuando venga un relanzamiento, es que están todo el día saliendo colecciones nuevas todos los lados y es que me van a volver loco. Que yo no tengo ya tiempo para leer tantas cosas. No, es que Marvel, parad. DC, parad. Deja de publicar ya. Claro, es que publican tantas cosas que al final me acabo leyendo cosas que hace Image porque es en plan de mucho más contenido... Y no me vuelven tan loco, pero bueno. Y vamos a ver con los títulos que hemos estado leyendo en estos tiempos. Sandstorm número 1, te dejo la palabra, Dani. Sí, Sandstorm, que había una colección de entre todos los lugares del mundo de Top Cow, del estudio Top Cow, de Image. Y digo, esto no suena muy bien, pero claro, había leído que estaba muy bien, tenía... bueno, que tenía muy buen dibujo y aparte que era una historia que a la gente le estaba gustando, pero no sabía exactamente de qué era. Y Sandstone es un cómic que está guionizado y dibujado por Stefan Sejic, que lo empezó a dibujar en DeviantArt cuando él estaba haciendo el dibujo de Witchblade, la más mítica de todas las míticas colecciones de Top Cow. Sí. Y que esta creo que era la creada por Max Silvestri. Yes. Quizás no dentro de mucho tengamos la oportunidad de hablar de los clásicos de Image. Una profundidad. Es que estás ahí, tenemos un nuevo especial. Sí, sí. Y nada, que es que lo explica al final un poco por qué mierdas existe esto. Y dice que estaba hasta los cojones ya. Está hasta los huevos. Y entonces empezó a hacer otras cosas un poco distintas. Uh-huh. Y en plan, pues nada, para hacer un poco la coña, se puso a hacer dibujos de así un poco eróticos y de bondage y... Pero que en Witchblade no tenía esa oportunidad. Exactamente, exactamente. Pero bueno, más directamente, eróticos y relacionados con cultura eso de bondage y de sado y de cosas de estas. Y pues nada, por lo visto le salió bien la cosa, a la gente le estaba gustando mucho, así que creo que van por el quinto o más... Han publicado más tomos, pero estos son tomos que no son recopilación de números, sino que son, entre comillas, ya sabéis cómo es esto que dice la gente, novelas gráficas. Es decir, que son tomos directamente, no han sido grapa anteriormente. Me he leído el primer tomo y, primero el dibujo de Sejic es la hostia. Es muy buen dibujante y además, aparte de que es dibujo muy bonito y que dibuja a gente con proporciones humanas, que nunca está de más. Nada, locuras mías. Pues también es bastante imaginativo en cosas de página y en la narrativa, que además, como él es el guionista, pues lo tiene más fácil, supongo. Se lo pone a huevo. ¿Y de qué va? Pues la historia empieza contándosla uno de los personajes protagonistas, que se llama Lisa, que está escribiendo en plan de... Bueno, la gente me ha dicho que escriba lo que me ha pasado en estos últimos tiempos aquí y que haga una novela y tal... Y ella está intentando contarnos de qué va la historia que nos va a contar. Uh-huh. Y es un poco introducción, un poco meta, porque es un poco también sobre el cómic en sí. Es una historia de amor entre Lisa y Ali, una chica, otra mujer que conoce a través de internet y ambas están interesadas en la cultura del bondage y del sado y estas cosas, y pues eso, por los intereses acaban conociéndose y un día van a quedar, y la historia es sobre la relación entre las dos, que se enamoran pero al mismo tiempo tienen una relación de dominación y sumisión y esas cosas que, si no sabemos mucho, como es mi caso, de la cultura esta, más que las cosas que nos suele contar la ficción, que no suelen ser, por lo que dice la gente, demasiado cercanas a la realidad, pues es bastante interesante. Pero eso, que al final es una historia de la relación entre las dos, y como pone él mismo en el cómic, y también hay sexo y cosas pervertidos de mierda. Y bueno, pues sí, también es eso, es un cómic erótico, pero tampoco es una ida de olla en plan de pornografía, sino que es eso, es erótico, es sensual y cosas de estas, pero bueno, además que está muy bien dibujado, pues mejor. Pero es eso, que lo describían como una comedia romántica erótica, y supongo que eso es lo que es. Pero que me sorprendió mucho porque yo digo, esto tiene pinta pues de que es eso, erótico y ya está. Pero tiene mucha profundidad en los personajes y les retrata muy bien. La relación entre los dos es así como muy mona, es un cómic que tiene bastante humor y no sé, te parecen dos personas reales. Y la verdad es que es bastante tierna la relación, por ahora acaba de empezar. Y, hombre, sí que me gustaría leer alguno de los cómics más. Y, obviamente, yo os lo recomiendo, a no ser que seáis unos de esos adolescentes y cuando ve una teta se zurran la anchoa. Pero si sois capaces de conteneros, si sois capaces de conteneros porque sois adultos, pues la verdad es que me ha sorprendido bastante el cómic. Obviamente, luego, cuando después de haber empezado a leer cosas por ahí en alguna página especializada y eso, también me encontré con mucha gente de la comunidad LGTB y seguro que hay alguna letra más que se me ha olvidado. Sobre todo, pues, eso, lesbianas que les gusta mucho la historia, porque realmente tampoco hay muchas ficciones de historias de amor entre dos mujeres de este tipo. Y no sé, eso. Contra todo pronóstico, francamente, porque fue un poco arriesgarme leer este primer, comprarme este primer tomo, y os lo recomiendo. No sé. No sé, no sé. Pues vale, me ha picado la curiosidad. Estoy un poco sorprendido, realmente, que esté recomendándolo tanto, pero la verdad es que eso, es que me ha gustado bastante. Pues muy interesante, muy interesante. A ver si viene la versión en español. Sí, no lo sé. Bueno, ya que decíamos antes, cuando estábamos diciendo la lista de cosas que recomendaba la ACDC... pues hay un montón de editoriales en España y es que ahora ya hay menos excusas para que no se publiquen cosas. Y aún así faltan muchísimas cosas de publicarse. Por ejemplo, uno que quería publicar, sí, eso quería comentar y la comentaremos para otro programa. Y... sí, porque es que me tengo que poner al día, que lo tengo yo. Sí, sí, o sea, estoy dudando de ponerlo o no, pero me gustaría comentarlo contigo ahí cuando te pongas ahí al día. Sí, sí, es que se me va. Pero eso, que es que hay un montón de colecciones, que es claro, cada vez hay más colecciones que son interesantes. Uh-huh. Y de muy estilos variados, como parece, según lo que os acabo de contar. Y es una pena que todavía hay cosas que la gente no publica aquí cuando... habiendo tantas editoriales, tienes que llamar la atención. Sí, sí, y sí. Si no lo ha publicado Planeta, ECC, Panini o Norma, pues métete tú ahí en el juego y llama la atención de la gente. Pues muy, muy, muy interesante, muy interesante. Me voy a... voy a ver de qué va esta cosa. Lo voy a buscar. Es para un amigo. bueno, pues yo voy a comentar algo que es menos erótico, aunque también hay veces hay sexo también, que es Sculpted. El libro... Pero es festivo. Vale. Bueno, no mucha fiesta, la verdad, en Prairie Rose. Vale. Es un sitio muy malo. Como en el sur les gusta tanto la fiesta y eso. El libro 3 de Sculpted, de Jason Aaron y R.M. Guerra, que, bueno, pues, un poco siguiendo... tomo que reúne dos sagas. La primera se centra cada una en un personaje que está relacionado por algún modo con Caballo Terco y eso, y bueno, con orígenes también, en cierta medida, es eso, es un tomo de orígenes, y luego pues nada, continúa por otro lado Caballo Terco intentando que no se desvele su tapadera soy del FBI, y os vengo a matar a todos. Y, bueno, a llevar a todos a la cárcel. Un agente del FBI no mata. Y, eso es. Eso. Y, bueno, pues ahí sigue un poco el poder. Es un tomo que... es típico tomo que parece más de transición. Por eso, por tener ese momento de historias de orígenes y demás. Pero que luego a la vez que pues continúa avanzando la historia, pero a pasos agigantados. A pasos agigantados. Y bueno... si no habéis echado un ojo todavía con Sculpted, que ya os he comentado los dos tomos anteriores y este tercero, pues ya no sé qué hacéis con vuestra vida, sin hacerme caso. Bueno, el dibujo de este dibujo tiene más dibujantes, está Francisco Francavilla, David de Furno, aprovechando este primer arco de historias individuales con personajes distintos, pues, y está bastante bien. Fíjate, no estoy acostumbrado a ver a Francavilla sin ese color tan característico de su estilo. Sí. Y estuve dudando de si era él o no. O sea, uy, este dibujo, coño, Francavilla, se ve por cómo maneja las caras, sobre todo, y que tiene un estilo bastante característico. Pero el no tener esos colores, esos bitonos muchas veces y esos tal, me ha despista. Entonces, bueno, pues el dibujo de Guerra, pues como siempre, hay a gente que no le mola mucho porque es muy, muy feo estéticamente hablando. Pero yo creo que es muy buen narrador el Guerra y bueno, lo está haciendo muy, muy bien todo. Un clásico eso de ponerte con otros dibujantes cuando haces flashbacks y sí, sí, sí. cosas de otros personajes, que siempre está bien, ¿no? Porque ya que vas a dejar descansar al regular, pues está bien. Es un recurso narrativo que funciona muy bien. Es una herramienta bastante, bastante interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando me pasa, no con esta obra, pero con otras muchas, que cuando se hacen el flashback o el este, no sabes que estás haciendo un flashback, pues porque tiene una, ya de por sí tiene la serie una narración bastante fragmentada y por pues no sabes esto, o sea, no lo sabes. Lo sabes porque estás leyéndolo. Pero visualmente no te llega la sensación de que estamos viendo otros, que tampoco es cuestión de hacerlo muy exagerado, en plan los flashbacks de Arrow, que sabemos que es flashback de Arrow porque está Arrow con pelucón hasta los hombros. Eso es. Y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, siempre me ha sorprendido esa tendencia, ¿no? De vamos a hacer una escena de esta gente con hace cinco años. Ponedle pelo largo a todos. Eso es. Eso ya está. ¿Para qué preocuparse de más? Déjate de tonterías. Déjate de tonterías. Así que bien, pues otro tomo que bueno, la verdad que una serie muy, muy chula y bueno, quizás eso le falta. Claro, también tiene un par de otro caso de más violencia, pero bueno, está ahí Jason Aaron cocinándolo todo para continuar la serie y la verdad que engancha. Engancha pues mucho. Guay. Yo tengo una cosa que la comento ahora porque la he descubierto y la he leído ahora, pero es viejuna, porque es The Mystery Plate, que es una novela gráfica de Grant Morrison y John J. Math, que la publicó Vértigo en el 94, pero yo es que no sabía ni que existía. Me la regaló Valen y digo, yo, claro, ya sabe que yo soy un gran admirador de todo lo que hace Morrison. Entonces dijo, ¿esto qué pasa? ¿No lo sabes tú? ¡Inculto! Y efectivamente, así es. No tenía ni idea de que esto existía y de paso... Yo digo, me he quedado cuando lo has pensado, no me suena nada. Eso te iba, es que digo, voy a comentarlo y aparte para preguntarle a alguien si sabe si esto se publicó alguna vez en España. Es una novela gráfica así cortica que se publicaría... Si fue hace tanto tiempo aquí también, serían esas cosas que hacían de tomitos como los de Norma o Prestigios y cosas de esas, porque son, pues eso, como 48 o 50 páginas, un poco más, yo creo. Un poquito más, sí. Pero bueno, ¿de qué va? Es una historia sobre un pueblo en el que están haciendo unas obras de teatro, pues eso, bíblicas y demás. Y nada, el título tiene sentido. y entonces el actor que interpreta a Dios es asesinado, por supuesto. Y como es Morrison, nada. Es Dios mismo el que ha muerto. Y entonces, pues nada, está una mujer de el periódico local intentando investigar qué pasa, un agente detective de la policía de fuera del pueblo que es un poco peculiar y que llega a investigarlo y es así un poco con un dibujo un poco como si fuera también Dave McKean pero un poco más centrado, así que es un poco surrealista, así pintado y al final es una historieta así que es un misterio de un asesinato. Y si no funciona exactamente quién es el que lo ha matado y por qué, pues no vale para nada. Y en este caso, eso sí que funciona. Ah. Entonces, y no vale para nada, puto. Ya no creo en Morrison. Y rompes el tomo. Quiero decir, el misterio y eso está bien. Entonces, a partir de ahí, las demás cosas son un poco... Están centradas en tanto en la periodista, pero sobre todo en el... detective que ha llegado al pueblo a investigar y eso es una historia así bastante peculiar y bueno, como es eso, como es una cosa de te lo lees y ya está, pues es curioso y no sé, la verdad es que lo ves fácilmente con algo de este estilo que se podía hacer en una especie de película, por ejemplo, y me ha parecido curioso, pero que me ha llamado mucho la atención no tener ni idea de que esto existía, es que no lo había oído jamás. Y mira que me he repasado Porque no hace tanto tiempo me escribí un resumen de toda la carrera de Morrison y es que esto ni lo había visto, yo creo. O igual sí se me ha olvidado, pero eso, no me suena que se haya publicado en España y tenía curiosidad por si a alguien le suena. Y nada, si os gustan las cosas estas de un asesinato y el misterio y tal, pues yo creo que termina sin ser en plan de una cosa de Agatha Christie, en plan de ya sabemos quién es el asesino, ¡es él! Pues, o sea, que no es tan evidente, pero queda muy claro quién es y por qué. Y no sé, a mí me pareció satisfactorio. Pero bueno, obviamente es una obra un poco menor, pero... Uh-huh. Pero es bastante curiosa, ¿no? Y el dibujo es interesante y le da bastante ambientación a la cosa porque cuando empieza el cómic, que es la obra de teatro, parece que lo que estamos viendo es lo que decías tú, ¿no? Que está Dios hablando con el diablo y cosas así de verdad. Entonces es así como muy, muy esotérico y está bien. Guay, pues nada, a ver si lo localizo y le pego un vistazo, porque me ha llamado también la atención. Bueno, ya sabes que Morrison nos encanta a nosotros y es verdad, es la obra de... ¿Qué está ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué ha escrito este? A lo mejor lo ha escrito ahora y lo ha mandado a través del tiempo. Me cuesta decirte que eso es mentira. Pero igual es, claro, es esto lo que han hecho ha sido un retcon. Dicen, no, si yo lo escribí. Sí. Os engaña a todos. En fin. Ay, pues nada, ahí está. Pues voy a comentar, hablando de viajes en el tiempo, cómo hilando. Madre mía, es que ya son años haciendo esta mierda. Ya son años. Voy con La Imbatible Chica Ardilla, volumen 2. Uh-huh. Ahora sí que me tienes. De Ryan North y Erika Henderson. Que reúne los 5 primeros números del volumen 2 de La Imbatible Chica Ardilla de los mismos autores. Que también tiene su coña de... Esto pasó en el número 1. No en el número 1 de este número de este tomo, sino en el del anterior. ¡Anda! Cosa de esas. Sí. Y bueno, pues sigue con Doreen y Patitas y Nancy y toda esta gente nueva, pues haciendo... su vida en la universidad, entonces tiene, básicamente son dos historias lo que tiene, dos sagas, el número uno se enfrentan a Cerebro, este mítico malo de Hydra que era básicamente un cerebro metido en un cuerpo de robot. Exactamente. El cerebro con ojos, que es muy importante. Por supuesto. Por supuesto. Y luego, al siguiente número, ya del 2 al 5, se sucede la saga en la que, la chica ardilla es por lo que sea, es abducida al pasado, a los años 60. Por supuesto que sí. Entonces, pues, luego ya se ve que es un complot del Doctor Muerte con unas movidas y raras y cosas de esas. El Doctor Muerte del pasado, además, o sea, es también, como Doctor Muerte también tiene una historia muy, muy kang de cómo viaja en el tiempo y demás, pues también tiene sus cosas. Y bueno, pues es una historia de la chica ardilla intentando ver qué ha pasado, volver al presente, intentando llamar la atención al presente, que está muy chulo, ¿no? Muy bien. Decide poner en los anuncios por palabras del periódico, dice, hashtag del año 60, hashtag smartphone, selfie, mira qué palabras me acabo de inventar, si te suenan, escríbeme. Y crean como un se encuentra a otra gente, a un grupo de gente que también de la misma universidad, de la facultad, que también han sido misteriosamente abducidas al pasado. Y van intentando, se va descubriendo, mientras tanto Nancy en el presente, pues va descubriendo que sí, que efectivamente ha habido movida con Doctor Muerte y bueno, pues aparece la chica ardilla del futuro y cosas de esas. Un cómic que... muy divertido, o sea, la chica ardilla tiene... la chica ardilla de Ryan North es una serie muy divertida y ya lo comenté cuando comentamos el primer número, sí. El primer tomo, y es que yo me lo paso pipa con esta serie y la verdad que mola cada vez que lo leo. Es una serie que compro, que leo con ganas, o sea, así. Esa, porque no sé, me divierte mucho y me parece que está muy bien, muy escrita, está muy, tiene un dibujo muy apropiado, aunque sí que es verdad que luego me he quedado con ganas de hablar de dibujantes, ¿no? Porque me cabré mucho al leer las reseñas de Wicked Plus The Divine del volumen 3, porque uh-huh. cada número está dibujado sí. por un dibujante distinto y todo eso. Y me cabreó mucho decir, vaya mierda de dibujo, no sé qué, no sé cuántos. Es que la gente... Entonces, esto es lo mismo, ¿no? No es una dibujante espectacular, entonces no llama la atención tampoco, porque es también muy, muy caricaturesca en muchos sentidos y todo eso. Pero a mí me parece que Erika Henderson hace muy buen trabajo con la chica ardilla. Uh-huh. Y bueno, pues, mola. Un cómic que mola. Guay. Tenemos hoy en las reseñas un poco de todo, ¿eh? Un poquito de todo, ahí un par de obras inéditas. Leemos y cosas así. Ha quedado muy, muy equilibrada las reseñas, ¿no? Sí, señor. Sí, porque señor. Al final The Mystery Play es prácticamente parece casi un álbum europeo, uh-huh. aunque sea por el dibujo y eso. Y yo creo que sí que merece la pena que le echéis un ojo, si sobre todo si os gusta ese tipo de cosas, pero también si os gusta... Esas cosas morrisonianas de... Estas son cosas que son metáforas, ya lo sabes. You know. ¿Sabes de qué hablo, no? En fin. Y nada. Pues vamos entonces a que hemos terminado la comiteca. Vamos a poner a Snapper, que le quedan dos telediarios. Pues está viniendo ya. Está viniendo... Está el casting de nuevo locutor de los jingles, de los indicativos del noveno podcast, sí. Estamos en ello. Y dentro de poco yo creo que podría hasta haber una promo nueva o algo. Sí. Sería interesante también. Está viniendo. O sea, ¿qué hemos hecho? Este año cumplimos 7 años grabando y hemos hecho 2 o 3 promos. Es que la gente sigue poniendo promos. Yo creo que a lo mejor por algunas eso. Algunas sí, yo creo que sí. Fíjate. Bueno, pues ahí está. Hola amigos, si como yo sois colegas del noveno podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly! Pues vamos con los correos, los comentarios, ya sabéis que los podéis escribir. Bueno, lo ha dicho Snapper y siempre lo repito, pero bueno. Sí, es que no confías en él. No confío mucho, por si acaso se confunda algún día. Eso es. Mira que está grabado. Bueno, pues vamos con... ¿qué te parece, Twitter? Venga, pues empezamos con Twitter, si queréis, estupendo. Bueno. Y bueno, primero saludamos a Cuonso, que en el Día Mundial de la Radio dijo, en el Día Mundial de la Radio escucha podcast. Saludos a mis top 5 y entre ellos estábamos nosotros. También estaba... Ansia Viva Comics, Carne de Videoclub, La Órbita de Endor y Biblioteca de Trantor. Así que muchas gracias por recomendarnos. Uh-huh. David Martínez, que es en Twitter KDarkBlade2, decía que eran muy buenos y útiles los dos especiales de Rebirth. Me imagino que no le ha importado tanto que estuvieran separados en el tiempo por meses. Supongo. También tenemos a Gordamen, que es Deadpool XF, que nos preguntó si alguien le podía decir si el volumen 6 de los proyectos Manhattan es el último, y ya le respondimos que sí era el último por ahora, porque todavía no ha terminado la colección de Jonathan Hickman, y que por cierto aprovecho otra vez más para recomendarlo, si os gustan las cosas de superciencia loquísima, porque es que es una ida de olla del copón, que a mí me gusta mucho. Y luego tenemos a Albert Galdor, que es PR17 Comic, que nos decía, Legión no está mal, pero después del piloto me da bastante pereza, igual ya estoy viejo. Bah, igual sí, igual no. Es que los gustos de cada uno son los suyos. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Excepto si os gusta Civil War 2. Entonces, vuestros gustos no son vuestros. No, ya os han dominado. Sois de Hydra. Eso es. En Facebook, César Ayala nos decía, susmando el tocho de rigor. Y luego lo ha mandado. Lo ha mandado aquí a hola@novenopodcast.com. Dice, hola, noveners y demás gentuza. Aquí estamos otra vez para comentar lo que pasa en el mundo del cómic, centrándonos en el americano, pero sin dejar de lado el europeo o el manga. Fíjate, plagio. Pues el tema de hoy parece ser Civil War 2 y, puntos suspensivos, vaya puta mierda. Esto veo que va a reforzar nuestros comentarios. Sí, sí, sí. No se puede definir de otra forma la colección principal, pero bueno, de la mierda que fue la primera Civil War, han hecho hasta una película, así que ojito. Hombre, la primera Civil War era una mierda, pero tanto como esta, creo que no. No. O sea, es que creo que no es posible. Bueno, en fin. Igual es que tengo eso de... que lo tengo muy reciente y tengo el PTSD, ¿no? El estrés postraumático, porque es que me ha parecido lamentable. Dice, lo que sí se salva son los tie-ins, todos ellos implementados dentro de sus respectivas series y líneas argumentales. Me gustaron especialmente las de las series de La Bruja Escarlata y Steve Rogers. La verdad es que si lees lo del Capitán América, se nota que la serie se ha metido en modo Hydra a tope. Bueno, los tie-ins, ya se ha dicho Albertini, que el de Spider-Man, mejor que no. Dice, yo no recomiendo leerse la serie principal a nadie, ni siquiera a portugueses u otros extranjeros, pero si estáis siguiendo una colección y de repente os salta el número de Civil War, tranquilos que no hay problema. Y eso es todo lo que hay que decir de Civil War 2, que toca hablar de otras cosas. Me parece bien, ya hemos hablado suficiente. Esa otra cosa de la que quiero hablar es la total carencia de villanos en Marvel. No solo de las películas, que son unos mierdes, es que en los cómics es igual. Todos son héroes, contrahéroes, Civil War 2, Inhumanos vs. X-Men, el Imperio Secreto que viene. Señores, ¿qué pasa aquí? ¿Es que ya no hay villanos de peso capaces de montar la gorda? ¿Fue Hickman el único que sacó a gente mala haciendo cosas malas? Eso, para que luego os metáis con Hickman. Toda la gente. La gente, ¿cómo le gusta meterse con Hickman? Madre mía. En fin. Porque Axis fue básicamente los héroes se vuelven medio malos y mejor nos sigamos. Sí, mejor. ¿Tenemos que aguantar a Tony Stark cada 2x3 dando la paliza? ¿Qué clase de argumento mongólico es que los inhumanos versus X-Men? Encima sabemos cómo va a acabar porque ni los inhumanos se mueren ni los X-Men les pasa nada. Gracias, Previews, por reventarnos la emoción de leer cómics. Estupendo. Por supuesto, hay excepciones. Dan Slott sabe lo que hace en Spider-Man. Y ahora, ya finalizada la conspiración clon, puedo decir que me ha gustado mucho. No me llegó a flipar tanto como Spider-Verse. Universo Spider-Man. Pero me ha gustado. Jason Aaron es capaz de montar cirios de Thor del copón. Por cierto, ¿por qué no hay macroevento de esto? Pues porque Jason Aaron no le hacen falta tonterías como a Bendis. Efectivamente. Bueno, espérate a que se vaya a estrenar Thor Ragnarok y a lo mejor nos saltan con algo. Sí, sí, seguro. Ya sabes. Los 10 reinos en guerra, los Shi'ar dando estopa, Mjolnir a tope, Bill Royos beta en la serie de Langward y Thor. Se va a liar parda. Yo con un número al mes no puedo, necesito más. Así que a ver si por una vez... tanto que van de adelantados y modernos los de Marvel, ponen la protagonista absoluta de un macroevento a Thor, diosa del trueno. Que sí, que mucho Carol Danvers en Civil War 2, pero no cuela. Es todo Tony Stark. Y yo argumentaría ni siquiera, porque es que no hay nadie que sea un protagonista. Es una puta basura. Eso soy yo. Por cierto, ahora la persona que guioniza al Punisher es una mujer y lo hace bastante bien, que parece que nadie lo dice o lo sabe, pero sí. Una mujer está en el Punisher, ese cómic que pone bien claro Not for Children. Pues no sabía, ahora que lo estoy pensando. Es que no estoy nada al día yo de qué hacen con el Castigador. Sí, hombre, ese no me sale ahora el nombre, pero sí que está bastante bien el que lo dibujaba Steve Dillon. Y ¿sí? A ver quién... A ver si veo la... ¿Cómo? ¿Becky Cloonan? Becky Cloonan, eso. Eso es Becky Cloonan. Y Steve Dillon, que por desgracia nos dejó, pero bueno. Dice, tras resolver Marvel, pasó a DC, o mejor dicho, ese sitio donde por alguna razón no hacen jefazo a Tom King. tras I Am Gotham llega I Am Suicide y ahora estamos con el I Am Bane, con un argumento del copón bendito. Eso sí, que Batman, eso sí que es Batman, el que no lo lea es tonto. Mientras tanto, Wonder Woman sigue siendo excepcional en sus números del pasado y bastante meh en los de presente, no solo por el dibujo. Es como si el guionista quisiera contar una de las dos historias y lo obligan a contar la otra. Sí, puede ser. Sí. Cosa, César, que no descarto, porque ten en cuenta que van a estrenar una película de Wonder Woman. Y necesitamos... un origen nuevo, una cosa más. Un poquito más, de todo, sí, eso sí. Es. Por lo demás, ya llevamos una buena temporada con esto de Rebirth y todavía están saliendo números de Rebirth. Bueno, pues nada, toda colección nueva es Rebirth, con un par. Ahora la de Batwoman, ese personaje que de verdad necesitaba un renacimiento, es que ha cambiado algo desde su no existencia pre-New 52. O no mucho, sería mi respuesta, porque tampoco estoy tan a tope, pero no me suena. No, de hecho, fíjate, los que le dedicaron... un par de números en Detective Comics, y básicamente esos números eran de, pues eso, cuando empezó a entrenar para ser Batwoman y cosas de esas. Y bueno, no sé hasta qué punto queda, hasta dónde, por dónde quiere ir ese muchacho. Vale. El Tiny en cuarto, creo que es. Algún número es. Dice, aún así he de reconocer que leo varias series de DC con interés, cosa que antes no pasaba. Eso es cierto. O sea, ha sido un buen relanzamiento para DC. Era complicado ir para abajo, pero no era imposible. Mm. Dicho eso, paso al tema de las series, a comentar las dos que sigo al día, que son Gotham, que me parece genial. Al final han tirado el rollo Gotham Central a tope y está muy bien. En los últimos episodios se ve ese comienzo de Batman en Bruce Wayne. De hecho, hay un par de momentos muy Batman. Decir que lo que han hecho con el pingüino me sorprende que no esté teniendo repercusión. Ahora que está de moda rasgarse las vestiduras por cambiar de raza, sexo o lo que sea a los personajes por culpa del feminazismo / el exceso de soja en los yogures, que hayan hecho tal cambio y que nadie haya dicho nada. Lo sabía, es la soja. Eso es. Por cierto, no bebáis leche de soja. O sea, si os gusta la leche de soja, no tenéis... O sea, es como que le gusta Civil War 2. Eso es, mejor pues si se os sienta mal la leche normal, tomaros leche sin lactosa. Sin lactosa está rica. Es que no sé quién... bueno, que a lo mejor es porque tiene lactasa y si sois alérgicos a la proteína, pues es más jodido. Pero bueno, es que lo probé una vez, la leche de soja, y fue... igual que la leche de almendras. Uf, la leche de almendras suena todavía peor. Sí, sí, o sea, uf. En fin. Bueno, es eso de que le echan 50 cucharadas de azúcar para llenarlo, para disimular las cosas. Es agua, azúcar y un poco de almendra. O lo que sea. Y sabe muy mal. Todo. Vale. ¿Qué más dice? Dice, bueno, nada malo, que yo lo digo todo bueno. Me gusta mucho la serie. Tiene sus altibajos, claro está, pero es en nivel bastante elevado. Lo que ya sería glorioso es que lo usase para resucitar a según qué gente fuera de... lo que usaran para resucitar a según qué gente fuera el líquido de los pozos Lázaro y que la corte de los búhos tuviera como líder de entre las sombras a Ra's al Ghul y que en realidad fuera la liga de los asesinos, pero los ricachones de Gotham no lo supieran. Imaginaos un encuentro entre Bruce Wayne adolescente y una Talia adolescente, anda que no iba a molar. Lo mejor de todo es que viendo cómo están tirando los guionistas eso podría pasar o algo incluso mejor. La otra serie que comenta, tampoco la veo, aunque alguna vez la vi, no sé si algún día me pondré al día, es Agents of S.H.I.E.L.D. Dice, pues sinceramente estoy viendo mejor tratamiento de la inteligencia artificial en esta serie que en Westworld, serie que no me gustó nada. Tras cerrar lo del motorista fantasma haciendo que me gustase Robbie Reyes, ahora estamos con los simulacros dotados de vida. Sí. Me sigue gustando que tiene ritmo, que pasan cosas, que no hay escenas que se atasque de relleno y... que eso suele pasar en las series de más de 20 episodios por temporada. Dice, además, la Quake, si os fijáis, cada vez sale menos y menos, lo cual me gusta. Ahora ya solo falta que traigan de vuelta a Bobby y Hunter y ya seré feliz. Hombre, sí, por favor. ¿Todavía no lo han hecho? Es que ya se acabó la broma, ¿no? Joder, la tontería del relanzamiento y al final nada, ya pasó dos veces y esto es una chorrada. Sí, por sí, favor. Sí. Bueno, o sea que... se ha acabado la saga del motorista fantasma y ha empezado ya, otra. Ya vuelve a merecer la pena. Vale. Es que no sé, no recuerdo los que vi, si vi cuatro o así, pero yo estaba muy cansado de Agents of S.H.I.E.L.D. Me alegra saber que hay cosas nuevas, curiosas, y veo de dónde salen todas estas cosas, en lo que yo ya había visto. Y bueno, me alegro que hayan tirado por ahí, eso siempre está bien. Sí. Y nada, César termina y dice, acabo aquí tras recordar a los presentes y a los oyentes que hay que leer Omega Men, que es de Tom Kim, y hay que ver Assault on Arkham. He dicho, saludos César. Muy bien, César, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César. Y tenemos otro correo, esta vez es de Iker Cabrera, que es sobre la sexualización en los cómics. Yo me imagino que después de el comentario que hicimos, la encuesta, que seguirá activa, a ver si algún día de esto sí, ya... Sí, podéis seguir rellenando cosas. Y si queréis volver a... Así tenemos más datos, luego nos lo inventamos. Que luego un día diremos, vale, pues ya se acabó, la cerramos y sacamos alguna conclusión que yo creo que puede estar bien. Bueno, sí. Nos dice, queridos monos de la Noveno Cueva, no me es habitual escribir ni en foros, ni en blog, ni a podcast, etcétera. Sin embargo, considero que habéis planteado un debate interesante y me he animado a escribiros por primera vez, aunque os escucho desde hace unos cuantos añitos. Respecto a si los personajes femeninos están sexualizados en los cómics, la respuesta obviamente es sí. Habría que estar muy ciego para no verlo, pero no dejemos que los árboles no nos dejen ver el bosque. En la sociedad, es la sociedad la que está absolutamente sexualizada y, por lo tanto, cualquier producto, y el cómic no deja de ser esto mismo, que es un producto que pretenda lucrarse de las apetencias y gustos de la sociedad, está sexualizado. Esto incluye cine, música, moda e incluso literatura, por poner algunos ejemplos. Hasta la publicidad de productos alimenticios o del motor está sexualizada. Si además el target del producto son adolescentes, la sexualización está aún más patente. Centrándonos ya en los cómics y más concretamente en el de Supers, el público objetivo, como bien decís en el programa, es adolescente y masculino. Aún así, los personajes masculinos están también sexualizados, no nos llevemos a engaño, y la mayoría de los superhéroes masculinos son varones blancos jóvenes y de cuerpos esculturales. Respecto a la falta de autoras, creo que se debe fundamentalmente a que los autores de hoy son los lectores de ayer, y por desgracia los cómics han sido territorio masculino durante muchos años. Creo, sin embargo, que esto está cambiando y están apareciendo muchas autoras que antes, rompo aquí una lanza a favor de Nocetti y Simón, aunque sé que hubo otras. Creo también, como decíais, que nunca ha habido tantas lectoras de cómics como ahora, aunque sigan siendo muchas menos que los hombres, y espero y confío que de aquí a 10 años tengamos la situación mucho más normalizada. Por otro lado, creo que no es necesario que el personaje protagonista de la serie que leo tenga que ser de mi etnia, sexo y orientación o orientación sexual. Sí que creo, sin embargo, que esa diversidad es necesaria y fundamental para atraer a todo tipo de lectores que, sin que ese personaje sea una proyección de su persona, se interesen por él. El ejemplo más claro es el yaoi japonés, cuyo nicho de lectores principal son mujeres heterosexuales. Las editoriales grandes, en mi opinión, tienen una obligación de ofrecer productos más variados y no encorsetarse en el mismo tipo de series. Si no consiguen que el grueso de lectores sea transversal, el volumen de este se va a reducir, como parece que está haciendo, y acaba siendo un producto minoritario, lo cual, con lo que ha costado que no se considere un arte menor, sería muy triste. Ya te digo que ha costado. Sí, sí, acordaros cuando no todo el mundo sabía, entre comillas, sobre cómic, y no todo el mundo leía, entre comillas, cómics. Ay, en fin. Bueno, dice, creo que hay series diferentes como Miss Marvel, Visión, Ojo de Halcón, Omega Men, Detective Marciano, Grayson, Batgirl, deberían mantenerse más en las estanterías de las tiendas de cómics a pesar de bajas ventas. Son inversión, son el ID+I de los cómics, son series que atraen a gente que no lee Vengadores o Batman. En ese sentido, creo que Image está haciendo un trabajo extraordinario que con el tiempo se valorará mucho más de lo que se hace ahora. Con eso doy por terminada mi diatriba, que como decía al principio, creo que es un debate interesante. Siempre que no dejes las opiniones contrarias a las tuyas, que te dejes indignar, y luego dice, entre paréntesis, tontos aparte. Que eso efectivamente es lo que hay que hacer, tontos aparte. Y decir que efectivamente tiene toda la razón en que hoy en día lo de Image es un ejemplo en ese sentido. Bueno, ya habéis visto una de las colecciones que he comentado yo, pues no es mucho de Marvel o de DC, pero sí, bueno, sí. Eso es más mainstream, pero que hacen cosas pues de todo tipo. Y me sabe mal decir cosas buenas de Image cuando Albertini, a lo mejor no tardando mucho, no decimos cosas tan buenas. No decimos cosas tan buenas porque, bueno, estamos ahí pensando pues en nuestra maquinaria de los especiales, ¿no? Toda la manada de monos. O sea, la maquinaria. Y, bueno, pues resulta que ahora este mes de febrero se cumplen 25 años de Image y, bueno, pues a lo mejor estamos preparando algo. Entonces, os lanzamos un poco la pelota también a vosotros para que si queréis, pues colaborar pues con un correo, con pues comentándonos vuestras opiniones de la Image. Sobre todo de la primera Image. O sea, la de Youngblood, la de Spawn en su esplendor. Savage Dragon, Wildcats. Esas. El Stonewatch malo. Todo eso que se sacaron, que dijo Rob Liefeld, Jim Lee, Mark Silvestri. Eric Larsen. ¿Qué más? McFarlane y alguno más. Valentino. Sí, pero no sé cómo se llama el. No me sale el nombre. Es como que el que luego pasó de hacer cómics. Entonces. Sí, por cierto. Pues bueno, el pero resto bueno, más que, o menos ha seguido. Que es efectivamente, bueno, que al final. Jim Valentino. Que al final, y Wills Portacho también fue fundador. Efectivamente. Que al final, ya hablaremos más en profundidad de ello, pero eran gente que está trabajando sobre todo en Marvel, Y decían que no les apreciaban lo suficiente porque lo que vendía de verdad, estamos en los 90, eran los dibujantes y que ellos eran las estrellas de verdad. Y entonces dijeron, nosotros podemos hacerlo mejor. Se fundaron una editorial, copiaron todas las cosas que hacían en Marvel y en DC, pero con más dientes, pistolas y espadas, y se fueron en dirección a ser ricos. Sí. Y esa es la tristeza de los 90. Sí, sí, sí. Dijo, y nosotros los guionistas, ¿quién quiere guionistas? Ya tengo aquí a Brandon Choi. Efectivamente. Es un guionista de verdad, hombre. Mi amigo Brandon Choi. Literalmente. Su amigo. O sea, claro. Entonces, bueno, pues vamos a hacer otro. Entonces, si sois lectores de que vivisteis la explosión Image en su momento. Hoy sí. O, pues nos interesa también. Y bueno, todos los que habéis descubierto esa Image casposa. Ahí, adelante. Mandadnos cosas, anécdotas, vuestras series más mamarrachas, vuestras series favoritas, esos vicios en plan, oh, pues a mí Spawn me gustaba mucho. Y bueno, que estaba bien, o sea, Spawn fue potente. Pero a mí, mi serie favorita fue, el Wildcats de Lee. Eso es. ¿No? Sí. No, pero John Bloss estaba muy bien dibujada, ¿eh? Mira, yo creo que nosotros vamos a intentar hacerlo un poco desde el futuro también, pero no vamos a juzgar a nadie porque teníamos todos 25 años menos. Quiero decir, yo tengo... voy a revisar mi estantería con todas las basuras de los años 90 de Image, porque tengo una buena cantidad. Uh-huh. Y claro, que cuando tienes 25 años menos que tienes ahora, tampoco te da la cabeza para mucho. Pero bueno, tienes tus cosas que las guardas con cariño, en el fondo, ¿no? Y igual decís ahora, si me vuelvo a leer esto que me gustaba tanto, diré, pero ¿qué mierda es esta? Y efectivamente, probablemente lo sea, porque creo que no había absolutamente nada bueno, excepto Max, pero creo que eso no cuenta, porque no era de ninguno de los fundadores, pero bueno, ya hablaremos de ello, y casi todo era malo, pero algo tenían que hacer bien para hacerse tan millonarios. Que, por cierto, hablando de Image... Vaya por Dios. Sale el teletipo. Kevin Smith prepara para BBC América una adaptación de Sandman Twitch. Jódete y baila. Sandman Twitch, que nacieron en Spawn. Sí, efectivamente. Y nada, pues ahí parece ser que está involucrado en el proyecto. Están todavía en plan proyecto en pañales, pero bueno, ya se ha lanzado el asunto. Jódete y baila. Oye, pues nada, se ve que en BBC América dicen, no, es que nos gustan estos los detectives, con cosas extrañas. Así que bueno, pues ahí anda. Hombre, yo desde que me enteré que la serie animada de Spawn fue de HBO. Oh, sí, cierto. O sea, que es en plan, ¿en qué? O sea, se me ocurren miles de cadenas antes de decir HBO, fíjate. Sí, pero es que claro, no sé por qué la HBO hizo esa serie de animación, era adulta y tal, pero es un poco extraño. Pero bueno, sí. Si tenemos hueco, podemos hablar de cosas como la película de Spawn, que yo fui a ver al cine. Yo creo que también, yo sé, también, obviamente. La había borrado de mi memoria. Es que tú imagínate, un niño de 10 años... No recuerdo cuándo se estrenó la película, pero más o menos tendría yo 10 años. Voy a hacer una película de Spawn. Bueno, ¿dónde está mi entrada? Tú tendrías más, porque yo tenía 11. Y tú eres uno o dos años mayor. Es del 97. Se estrenaría es del 97. 98. Yo tenía 14 años entonces. Bueno, da igual. Era un preadolescente, casi adolescente. Sí, sí, sí, sí. Y tú me dices, van a hacer una película de cosas de cómics. ¡A tope! ¡Llevadme ya! Sí, sí, sí. Si fui a ver la película de los Cuatro Fantásticos. Claro, es que hay que ir al cine para esas cosas. Claro, toda la vida leyendo cómics. Eran el evento, ¿no? Es el evento del lustro. Una película sobre cómics. Ahora es el evento del mes. Exactamente, exactamente. Ay, en fin. Y por malas que sean las películas, en algunos casos... oh, Dios. Spawn. Madre mía de mi corazón. Vamos a despedirnos, Albertini, que hacemos el especial de Image ya, si no nos damos cuenta. Sí, empezamos así, porque no tenemos preparado nada, pero si no... O podéis votar en... podéis hacer una encuesta en, plan, en Twitter, en plan... ¿Queréis que nos preparamos el especial o apelo? No, eso no lo preguntes porque ya sabes lo que va a pasar. Sí, van a decir apelo. Podemos hacer una encuesta y podemos decir... ¿A cuál de los fundadores de Image odias más? O amas más, que es mejor. ¿Con quién te acostarías? Eso es. ¿Cuál de todos los asquerosos creadores de Image te pone a tope? ¿Es Max Silvestri? ¿Es Todd McFarlane porque tiene muchos juguetes? Venga, sácame de aquí. Que... La línea BDSM de Todd McFarlane. Eso Toys. Es. Sácame de aquí porque he entrado en el club de la comedia. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos. Ya sabéis, estamos esperando, preparando esto, y si queréis participar comentándonos estas cosas, e incluso podéis hacer hasta un hashtag para que saquéis comis. Oh, mira, esto, eso lo leí yo. Debo tener por ahí algún... El número ese raro que luego nunca se editó hasta hace poco, de Spawn con Cerebus. Con yo le tengo, sí. Yo le tengo original. Sí, sí, es que es el número que luego en los tomos no aparece. Exactamente, por licencias sí. Y mierda. Y el de Ángela también le tengo. ¿Qué tal? Es verdad que es que esos dos primeros, que es el segundo tomo, creo, algo así, que salen Ángela, tenían que haber salido Ángela tal, porque cuando estaba haciendo un viaje del copón, Spawn, si no recuerdo mal, era un viaje místico o lo que sea. Eso creo que era que durante... unos números, 5 o 6 números, Todd McFarlane dijo, haced lo que queráis, guionistas... No me apetece dibujar. No, dibujar, creo que estaba dibujado por él, ¿eh? Lo que era guionistas, en plan Neil Gaiman, Dave Sim... Sí, verdad, sí. Y entonces Morrison cada uno hizo un par de números. Pero... Sí, creo que sí. Y Neil Gaiman hizo esta historia que era del Spawn, del medievo, y creó a Ángela. Sí, cierto. Y a partir de ahí... En números distintos. Y a partir de ahí empezaron todos los supercristos que llevaron al final a la pobre Ángela a Marvel de una forma random. Por sorteo. Sí, básicamente. A quien le toque la tiene que meter, ¿eh? Ay, Ángela. ¿Qué habrá sido de ella en Marvel? Porque creo que ni siquiera... Creo que ya no está ni siquiera en Los Guardianes. Que ya fue la... Pero no sigue su colección todavía. Creo que ya cerró la colección. Madre mía. Bueno, ahí está. Adiós. Venga, así que nos vemos. Hasta luego. Adiós. Esta ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swing Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.